Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estás escuchando de fondo la música de Black Sabbath. Pero es que este es nuestro programa 355 de Made in Metal. Yo soy Tony González y, como todos los programas terminados en 0 y en 5, este va a ser un programa especial. Desde la temporada anterior y por sugerencia de algunos oyentes, dedicamos algunos programas especiales a algunos productores dentro del rock y del metal, y en el día de hoy le vamos a dedicar el programa al productor Bob Marlette, que estoy seguro que ustedes han escuchado más de un disco que ha producido Bob Marlette. Pero primero quiero contarte lo mismo que yo cuento siempre al principio de todos los programas, y te repito que yo soy Tony González. Y esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Si te pierdes la emisión de alguna de las emisoras en las que se escucha este programa, que son Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion, la puedes escuchar. Puedes escuchar este programa y todos los programas anteriores, porque obviamente a lo mejor ya estás aquí, en todas las plataformas de iTunes, de Google, de Apple, de Android, en Spotify, en Amazon y también en nuestra web, en la sección de radio. Te pido cariñosamente que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal en la plataforma en la cual la escuches. Y también contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y en Telegram somos Made in Metal SP. Y vamos ya a comenzar con el contenido de este programa dedicado a Bob Marlette. Lo que estás escuchando de fondo es Children of the Grey de Black Sabbath. Y es del primer disco en directo que produjo Bob. Pero él no comenzó con este disco. Cuando él ya produjo este disco ya era un productor famoso. Él nació en Lincoln el 7 de diciembre del año 1955. Es un productor discográfico, ingeniero de sonido, tecladista y compositor. Él inició su carrera como músico de sesión en la grabación del disco 24 Carat de Al Stewart. Desde entonces se ha desempeñado como tecladista y compositor, trabajando con artistas y bandas como Black Sabbath, Marilyn Manson, Rob Zombie, Saliva, Lynyrd Skynyrd, Alice Cooper y Sheryl Crow, entre muchos otros. Buscando información sobre Bob Marlette, me he dado cuenta que, al igual que con otros productores, no hay dónde encontrar una información detallada, una información buena, incluyendo la inteligencia artificial. Lo que me ha pasado con la inteligencia artificial ha sido genial. De artificial mucho, de inteligencia poco. Vamos con la música y ya les iré contando. Vamos a comenzar por el final y vamos a escuchar 2 temas del nuevo disco de Vandenberg, que se titula Sing, producido por Bob Marlette. A Vandenberg lo hemos entrevistado y puedes ver la entrevista en nuestro canal de YouTube Made in Metal o en nuestra web, cuando ellos pudieron salir a promocionar el Vandenberg 2020 porque el disco anterior de Vandenberg también fue producido por Bob Marley y el disco salió en plena COVID. Y entonces les voy a contar algún detalle de lo que me contó Vandenberg en esa entrevista. Puedes ir a YouTube y poner Vandenberg Made in Metal Interview y te va a salir la entrevista, va con subtítulos en español, porque ya vi que alguien me dejó un comentario que le había gustado la entrevista, pero que no entendía mucho de inglés. Chico, hay subtítulos en español, para eso somos un canal en español. Pero además le puse subtítulos en japonés porque Vandenberg y Whitesnake tienen gran popularidad en Japón y a lo mejor alguien por allá nos encuentra. Bueno, te cuento que cuando pudieron salir a promocionar el disco Vandenberg 2020, el guitarrista vio que Ronnie Romero ya había reservado otros espectáculos, por lo que no pudo salir. Y luego se dio cuenta de que tampoco podría combinar Vandenberg con todas las otras cosas que Ronnie estaba haciendo y buscó un cantante diferente, que es Matt Levin. En este sentido, y esto lo digo yo, no lo dice él, Vandenberg repitió el error porque para Vandenberg Moonkin se había buscado un cantante magnífico, pero que tenía una granja y no podía dejar los animales, no podía hacer giras grandes, y eso lo lastró mucho. Y ahora con Ronnie Romero, resulta que Ronnie Romero ya no podía hacer las giras con Vandenberg, así que se buscó a un cantante diferente, que es Matt Levin, quien también puede tener un timbre cercano al de David Coverdale. Sobre cómo pensó en Bob Marley, Vandenberg comenta: cuando comencé a trabajar para el álbum de 2020, tuve una conversación con mi manager y con mi compañía discográfica y los tres pensamos que sería interesante trabajar con un productor americano, para variar, con mucha experiencia en este tipo de música. Adrian Vandenberg producía los discos de Moonkin y también los de Vandenberg, así que ahora tuvo un productor, le gustó mucho y ya está produciendo. Bob Marley tanto el disco produjo el del año 2020 como Sin del 2023. Vamos a escuchar dos piezas que son House on Fire y Out of the Shadows. I was like a stranger to myself, destroying everything I couldn't have. Something sparked my darkness to explode. I couldn't let go. set your house on fire. Now I know I've been bad. Yeah. It's the wine inside the hole in my soul. Okay. Lo que estás escuchando de fondo es la afamada canción Year of the Cat de Al Stewart. Y es que estamos hablando de Bob Marley o Marlette. No sé bien yo cómo decirle, si el apellido me parece que es francés, aunque haya nacido en los Estados Unidos. Bob Marley se ha convertido en uno de los productores más icónicos y versátiles de los géneros rock y heavy metal. Al principio trabajó como músico de sesión con artistas como Al Stewart en este disco Year of the Cat, y también en el siguiente que se tituló Time Passages. Fueron unos discos que en los años 70 gozaron de gran popularidad, y luego comenzó a escribir música y a coproducir con David Kirschenbaum. Durante los años 80 y 90 trabajó con artistas de pop y pop rock como Andy Fraser, Laura Branigan, Tracy Chapman. Esto de Fast Car, la canción famosa de Tracy Chapman, la produjo Bob Marley, también con las Wilson Phillips, entre muchos otros. En el año 94, él produjo el EP Square de Red Square Black, que fue su primera colaboración con el guitarrista John Faye, quien se quedó con su nombre, y cuando Rob Halford lo llamó para formar Two, John Faye, quien en realidad se llama John Lowery, estaba ansioso también de encontrar su sitio en el rock y el metal americano, una meta que alcanzaría más adelante pasando por Marilyn Manson, Rob Zombie y llegando a componer en solitario, y ahora con Motley Crue, imagínense ustedes. Pero bueno, que en el año 96 John Faye todavía era un don nadie, y gracias al cruzarse con Rob Halford y con Trent Reznor por el camino, su destino fue tomando forma. Bob Marley estuvo aquí en el disco 2. En realidad, Trent Reznor hizo parte de la producción, pero llamaron a Bob Marley para que afinara la situación. Este disco de 2, Voyeur, se llamó, no resultó tener el éxito esperado. Y realmente es un disco muy extraño, tanto para los que les gusta el metal como para los que les gusta el metal industrial. Vamos a escuchar una pieza de Tool titulada Water Leaking. estamos haciendo un programa especial de Medi Metal dedicado a Bob Marley. Y quiero contarte que aunque tú no fue un disco de gran popularidad, un cantante como Ozzy Osbourne, quien a cada rato escucha música de otros cantantes a los que le gustaría parecerse, como es el caso del cantante Rob Halford, escuchó este disco Tú y fue él quien lo propuso a Bob Marley para grabar el disco de reunión de Black Sabbath en el año 1998, que obtuvo disco de platino en Estados Unidos y Canadá. La gira de reunión devolvió y confirmó el estatus de leyenda que Black Sabbath merecían. Todos aquellos Sepultura, Alice in Chains, Panteras que dominaban la escena se deshacían en elogios hacia ellos. Y ahora, más que nunca, ya cuando digo ahora era el año 98, más que nunca era el momento idóneo para que Yomi y compañía reclamasen su lugar y su orgullo de progenitores. A mediados de los 90, el nombre de Black Sabbath era tan relevante como puede serlo el vuelo de un moscardón. Desde la segunda marcha de Ronnie James Dio, tras The Humanizer, Tony Iommi luchó a brazo partido para mantener a flote a su viejo navío en un mundo en el que, para bien y para mal, había mejores galeones que el suyo. Con Tony Martin de contramaestre, grabó dos nuevos discos, un Cross Purpose, magnífico disco, y un segundo Forbidden, que terminó de sepultar al conjunto. Tras esto, Iommi puso la banda en un aparente largo descanso que finalmente no lo fue, pues tras meses de rumores y con unos cuantos intercambios de maletines llenos de dinero de por medio, se acordó que los Black Sabbath continuarían adelante con la formación original reunificada. De esta manera se podía fin a una larga decadencia del cuarteto y, como era habitual, a Martin le tocó la peor parte. Me refiero a Tony Martin, salir por la puerta trasera sin ruido. La historia nunca ha sido justa con los vencidos y aquí está el disco que se titula simplemente Reunion de Black Sabbath. Un disco que levantó a la banda, casi que la puso en los primeros puestos de las listas. Vamos a escuchar una pieza clásica que no toca habitualmente la banda, que es Electric Funeral. Coming, you better hide from smoke dope with the people who want to try smoking dope. Y así es como se va conformando la historia de un productor musical entre buenas relaciones y un buen trabajo. Por ejemplo, al parecer Marilyn Manson se quedó interesado con el trabajo que Bob Marley realizó en el disco Reunion de Black Sabbath y también tenía a John Faye en sus filas, y estoy seguro que John Faye, que ya iba a ser el tercer disco que produciría Bob Marley de una banda en la que estaba John Faye, le habló a Marilyn Manson muy bien sobre este productor y Manson lo contrató para que hilvanara lo que sería su primer disco en directo, que se titula The Last Tour on Earth, que salió en el año 1989. Manson venía de sacar sus tres discos más importantes. Todos pensábamos que se iba a hacer siempre el Marilyn Manson, pero resultó que no. Y tampoco él aún no sabía que se le iba a acabar la fuerza tras tres discazos como el Antichrist Superstar del 96, el Mechanical Animal del 98 y el Hollywood del año 2000. Si ustedes, alguno de ustedes no ha escuchado estos tres discos, vayan a escuchar lo que son tres discos maravillosos. Last Tour on Earth, que es el directo, es un recomendable directo. Es su único directo oficial, el único directo oficial de Marilyn Manson, y correspondía a varios conciertos de la gira del Mechanical Animal, grabados concretamente a lo largo de 1999. El disco tiene un buen repertorio de temas. Bob Marley se encargó de tomar las diferentes grabaciones, darle un sonido homogéneo, engarzar todas las canciones y sacar el directo. En esta gira en concreto, Manson está especialmente pletórico, pues aún estaba de lleno en su etapa gloriosa y la verdad es que se nota. Vamos a escuchar la que ha sido con el paso del tiempo la canción más popular de Manson, que es The Beautiful People. Legacy es Mei Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Pues ya el productor Bob Marlette tenía 2 discos en directo en su haber que habían vendido miles de copias, y es por eso que va su popularidad creciendo. En el año 99 lo llaman The Quiet Riot para que produzca lo que sería su 9º disco, Alive and Well. Sin embargo, este no es un disco en directo, aunque tenga la frase Alive. El disco fue una reunión de la clásica alineación de Quiet Riot, conformada por Kevin Dubrow, Rudy Sarzo, Carlos Cavazzo y Frankie Vanali. Cuenta con 8 canciones nuevas junto con versiones actualizadas de 6 de sus clásicos como el Come and Feel the Noise, Metal Hell y Mama We Are Crazy Now, así como una versión de Highway to Hell de AC/DC. Dicha canción, la del AC/DC, había sido publicada anteriormente en el álbum tributo a AC/DC que se titula Thunderstruck. Cuando Rudy Sarzo se reincorporó a Quiet Riot, completando de nuevo la formación clásica, no hubo mucha fanfarria, no fue como la reunión de Black Sabbath que todo el mundo la estaba esperando. Tampoco el disco no fue importante, como la mayoría de las producciones de Quiet Riot después de los 2 discos de los primeros 80, el 3er y su 4er disco no es tan buena, aunque es mejor de lo que se esperaba. Algunas de estas nuevas canciones son muy buenas y es increíble que hasta su muerte la voz de Kevin Dubrow fuera tan fuerte como siempre. Sin embargo, este disco fue un disco que pasó sin pena ni gloria, y vamos a escuchar 2 canciones que están en este disco, que son, y no te voy a poner ninguna, sí, te voy a poner una de las clásicas regrabadas, pero no me voy a ir a las canciones clásicas de siempre, porque en realidad no había motivo para regrabar canciones clásicas de Quiet Riot en este disco. Una de las piezas es nueva, Don't Know What I Want, y la otra es una versión acústica del Don't Wanna Let You Go, que yo he escogido porque en la entrevista que le hicimos a Carlos Cavazzo como miembro de King Cobra, que es donde la banda está en estos momentos, él nos comentaba que está trabajando mucho la guitarra acústica de cara a un proyecto que tiene entre manos con un músico argentino. Vamos a ver en qué queda esto. Y mientras tanto, vamos a escuchar estas 2 piezas de Quiet Riot, Don't Know What I Want y Don't Wanna Let You Go. We'll be right back. si le preguntas a la inteligencia artificial por discos producidos por Bob Marley, ella te hace una lista en la cual obviamente hay discos que no están producidos por Bob Marley. Pero este sí, porque a partir del año 2000, Bob se hizo famoso por producir discos de éxito para bandas de post-grunge y metal alternativo, así como para bandas tradicionales de hard rock. Este año, en el año 2000, produce el Brutal Planet de Alice Cooper, que es lo que estamos escuchando de fondo. Es una sólida oferta de hard rock. Cooper tiene una gran voz y suena con bríos. Marley sacó un sonido de guitarras que se vuelve a retomar para el disco más reciente de Alice Cooper, Road. Y lo más impresionante de este disco son las letras de Alice Cooper. Por ejemplo, en Sanctuary suena como Lou Reed flirteando con Deep Purple, y este disco tiene éxitos en abundancia y se entrega con intensidad. Pero este mismo año, Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, que había quedado muy contento con el trabajo de Reunion, que fue el despegue en grande de Marley, lo llama para que produzca el disco de Tony Iommi, que lleva su apellido simplemente Iommi, donde el guitarrista se une a varios cantantes y hace su música. Vamos a escuchar una pieza de cada banda. De Alice Cooper escucharemos Gimme, y de Iommi escucharemos Time Is Mine, donde está Phil Anselmo a la voz. Everything has a price. I really to repeat myself, but nothing's free. Yes, I'm on your side, sincerely. I'm the only one that cares. Oh, I'm on your side, sincerely. Burning all life, lifted higher, precisely through wisdom and war. La carrera de Bob Marley sigue en ascenso y en el año 2011 produce el disco de Saliva que se titula Every Six Seconds. Este disco es nominado al Grammy y también llega a ser disco de platino. Él produjo, mezcló y diseñó el álbum, además de coescribir el exitoso sencillo Click Click Boom, que fue descrito como el sueño de un Mosh King tras su lanzamiento. Su trabajo en Seether's Disclaimer 2 contribuyó al gran éxito de este disco de Seether, que también fue Platinum, y un año después Alice Cooper lo vuelve a llamar para grabar Dragon Town, y Saliva al mismo tiempo quiere repetir el éxito con el nuevo disco Back Into Your System, pero esta vez a Saliva no le sale tan bien, quizás por las composiciones, aunque haya muy buen material en este disco. Pero nosotros nos vamos a quedar con el Click Click Boom, que es la canción en la cual Bob Marley participó tan activamente. Click, click, boom! I'm coming down on the stereo. Made in Metal con Tony González. Haber logrado un gran éxito con el disco Every Six Seconds, Bob Marley de nuevo recibe sobre él las miradas de estas bandas nuevas que están haciendo new metal, que están haciendo post grunge y que están haciendo unos estilos que tratan de ser algo diferente dentro de lo que estaban en el metal hasta el momento. Y en el año 2003 Il Niño lo llama para que produzca su disco Confession. La expectación sobre la banda era nula por el cambio de integrantes, aunque continuaban con la aportación de Aurore Luster, quien venía de Machine Head. Por su parte, Matt Rizzo se había ido a los nuevos Soulfly y eso fue lo que provocó que la gente pensara que iba en picada. Un año después, Tony Iommi lo vuelve a llamar en el año 2004 para grabar el Fuse junto a Glenn Hughes y Marlette. Va con su experiencia a darle un tremendo sonidaco a la guitarra de Iommi con algunos elementos modernos mientras la batería retumba. O sea, Tony Iommi tiene su sonido de guitarra característico desde los años de Black Sabbath, pero esta vez con Bob Marley él quería algo diferente. Bob saca algo diferente, pero sigue teniendo ese sonido de Tony Iommi. Fuse es un magnífico disco. Es una deuda que Tony Iommi y Glenn Hughes tenían pendiente consigo mismos desde que en el año 86 viera la luz aquel notable Seven Star. Si te gusta Black Sabbath, escucha ese disco Seven Star, acreditado como primer disco de Tony Iommi, porque no podía sacar el disco como Black Sabbath, pero posteriormente ya han salido ediciones con el nombre de Black Sabbath. Y este disco Seven Star fue tan problemático que estuvo a un paso de suponer el epitafio a la trayectoria de Black Sabbath. Pero en el año 94 las cosas habían cambiado mucho para Glenn Hughes. Gracias a su voluntad y su talento, ahora era uno de los músicos más respetados y admirados de la escena rockera, limpio de las drogas, asentado, con un ritmo de trabajo y producción discográfico incesante y protagonista del mejor directo que se podía escuchar. Fuse era un trabajo con el que dan en la diana y legan a la posteridad un material a la altura real de semejantes leyendas. Vamos a escuchar una pieza de Il Niño, que es This Time For Real. Y en el Fuse hay otra pieza que tiene el nombre Real, que se llama Savior of the Real. Así que vamos a escuchar estas dos piezas. Why? los siguientes años, Marlette trabajará con Ancla, grabando su disco Steep Trails del año 2006 y con Airborne para el Running Wild en el año siguiente. Pero nos vamos a detener en Black Stone Cherry, a quienes hemos entrevistado por segunda vez, entrevista que saldrá publicada posiblemente en la revista This Is Rock de noviembre. El Bob Marlette grabó dos discos para Black Stone Cherry, o sea, los produjo. Uno es el Folklore and Superstition. Cuando escuchamos el segundo disco de una banda, casi obligatoriamente estamos pensando en el primero, y eso hace necesariamente que hagamos una comparación, y haciendo esta comparación, Folklore and Superstition no se parecía mucho a Black Stone Cherry. No nos íbamos a dar cuenta hasta que pasaran más discos que Black Stone Cherry estaba llamada a ser una banda con gancho. Su sonido retro, pero de aires noventeros, bebe tanto de Lynyrd Skynyrd como de Soundgarden y bandas así. Él repetiría años más tarde Bob Marlette para grabar el que sí fue un disco afamadísimo de Black Stone Cherry, que fue el Kentucky. Vamos a escuchar dos piezas del disco, que son Soul Machine y Cheaper to Drink Alone, que sigue estando en el repertorio de la banda. Escuchemos. Yeah. and now I don't feel nothing at all. Oh, oh, well, I could rob a bank and pay her back, break down and show her where the money's at. But that girl loves diamonds and Cadillacs. She better drink, it's cheaper to drink. Yeah, she'll leave you more than hot broke, high heels and high dollar cosmos. I wish it was. Shots of whiskey when they hit your chest. You love me and let me in the red, and now I don't feel nothing but broke. Yeah, broke. Well, I could rob a bank and beg her back, break down and show her where the money's at. That girl loves diamonds and Cadillacs. She better drink, and she better drink. Yeah, she'll leave you more than hot broke, high heels and Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Estamos haciendo un programa especial dedicado al productor Bob Marlette y vamos por el año 2009. Quiero contarte que anteriormente habíamos escuchado Black Stone Cherry del disco Kentucky, que fue el segundo disco que Marlette produjo para Black Stone Cherry. Black Stone Cherry siempre ha dicho que su banda favorita es Lynyrd Skynyrd, y lo que no ha dicho, pero sabemos, es que incluso John Lahone ha compuesto canciones que están en discos de Lynyrd Skynyrd, y eso lo llena de orgullo a él. Y déjame decirte que me llena de orgullo a mí, porque me cae muy bien John Lahone, estuvimos conversando hace años y es una persona magnífica, una pena que no esté en Black Stone Cherry, pero Black Stone Cherry sigue teniendo el mismo gancho. Y volvemos al año 2009 cuando Bob Marley produce el disco de Lynyrd Skynyrd, Gods and Guns. Por supuesto que uno de los rasgos más definitorios del disco es la particular voz, hija de Missouri, Florida, Alabama, Mississippi, de John Van Zandt, que desde que recogió el testigo en el año 84 de su hermano mayor Ronnie Van Zandt, fallecido en un accidente en 1977, mantiene a la banda en activo y a día de hoy sigue exhibiendo la fuerza y el buen gusto de siempre, además de transmitir en todo momento el sentimiento y el punto totalmente rockero que estas canciones necesitan para ser creíbles y únicas. Un detalle curioso es que para este disco, Guts and Guns, Bob Marley convenció a la banda de que invitara a John Fay para que tocara algo. Y John Fay invitó a Rock Zombie y los dos están en este disco. Los Skynyrd repetirían con Marley en su disco del 2012, Last of a Dying Breath, cuyo título quizás sea una manera de autodefinirse. Lynyrd Skynyrd dice que no van a sacar más material original en estudio, promesa que han cumplido hasta ahora. Vamos a ver qué ocurre y mientras tanto vamos a escuchar dos piezas de Lynyrd Skynyrd. Una es Last of a Dying Breath, que es una pieza que realmente define lo que estaba pasando con Lynyrd Skynyrd en esos momentos y aún ocurre, y Good Teacher, que es una canción que yo me dedico a mí mismo, aunque la letra no me refleje, pero el estribillo sí, porque soy profesor con más de 30 años, es una profesión que me gusta y a mí me parece, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que soy un buen profesor. Así que Good Teacher para mí y Last of a Dying Breath para ustedes. y llegamos al año 2010 en la historia del productor Bob Marley, y está siendo un tipo rankeado que lo buscan lo mismo bandas de heavy metal como bandas de post grunge, metal alternativo y cosas así. Y en el año 2010 otra banda de metal moderno que es Filter contrata a Bob Marley para que grabe The Trouble with Angels. Un año más tarde es Sebastian Bach quien lo busca para grabar su disco Kicking and Screaming, y Anvil, quienes no tenían dinero, pero deciden hacer un documental donde cuentan sus penas, y el documental despega y levanta, se hace famoso y los llaman de todo el mundo, comienzan a girar y a ganar buen dinero. Ese documental fue el que los catapulta a un estrellato que les parecía negado por el destino. Deciden grabar un disco donde ahora sí que tienen dinero, van a demostrar quiénes son los Anvil de verdad, y llaman a Bob Marley, y en este disco las guitarras suenan de lujo. Finalmente este disco se llamó Juggernaut of Justice, el primer disco después del documental, que fue un disco que se vendió como si fuera pan caliente. Y vamos a escuchar dos piezas de este disco Juggernaut of Justice, que son la canción título y otra pieza de título raro que es Fucking It. Yeah. creo que estamos llegando casi a los finales del programa. Esta historia del productor Bob Marley, a quien yo le deseo que siga teniendo una exitosa carrera. Estoy seguro que hay discos que ha producido y que no he mencionado porque no he encontrado, pero ¿qué le vamos a hacer? Habitualmente Marley produce en Mount Knox Valley Studio en Rockfield, que está en un lugar que se llama Monmouthshire, y para ayudar a la próxima generación de productores, mezcladores e ingenieros de audio, Bob ha estado compartiendo su sabiduría con recursos en línea como el ProMix Academy y el Produce Like a Pro, consolidando su legado y su excelente trabajo. Estos cursos los puedes comprar en su web. Bob Marley, además de haberse destacado por haber hecho unos discos en directo que suenan potentísimos, también ha destacado por el trabajo que hace con las guitarras, que hace que suenen como una tromba. Nos despedimos con uno de los últimos discos que ha producido y uno de los últimos que ha producido, por supuesto, ya saben la línea de amistad cuando Marley convenció a Lynn Skinner de que invitara a John Faye, cuando John Faye, que estaba en la banda de Rock Zombie, habló con Lynn Skinner y les propuso que también invitaran a Rock Zombie. Y cuando estos dos fueron para allá, Rock Zombie decidió contar también con los esfuerzos de Bob Marley. Y Bob produjo sus discos Venomous Rock Regeneration Vendor del año 2013, Spook Show International Live del 2015 y el Electric Warlock Acid Wish Satanic Orgy Celebration Dispenser del año 2016. Vamos a escuchar una canción de este directo, una de las más afamadas de toda la vida, que es More Human Than Human, con Rock Zombie. Y con esto nos vamos. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y espero que nos veamos aquí la próxima semana. Chao. Human. More human than human. More human than human.